todos los viernes, de 21 a 23, Chamuyo Flaco. Que arriba esas palmas, hombre, que no se acaba el mundo.